Si echáramos una breve mirada retrospectiva por algunas religiones, encontraríamos que el islamismo rinde culto a Mahoma, pero cuando ha tratado de presentarlo como algo más que un profeta, y este cualificativo dista mucho de dar a quien lo ostenta condición divina. Así, pero nunca ha tratado de presentarlo como algo más que un profeta, y este cualificativo dista mucho de dar a quien lo ostenta condición divina. Los líderes y maestros del judaísmo, Moisés, Abraham, Isaac, también eran conocidos profetas, y en ocasiones se les presentaba como seres débiles y falibles. Incluso Zoroastro, fundador de la fe zoroástrica de los parsis, aún imbuido de poderes milagrosos, no dejó de ser en ningún momento un simple mortal. Es decir, que no hay en el mundo ninguna religión que insista más que el cristianismo en que ella es la poseedora de la verdad o que se muestre más convencida de su superioridad sobre las demás. Y lo que justifica ese exacerbado afán rivalizador con las demás religiones, sobre todo con el judaísmo, es el convencimiento de que monopolizan la única y verdadera vía de salvación, apoyándose en la aceptación de una improbabilidad histórica, que el hombre llamado Jesús de Nazaret no era un simple mortal, sino Dios encarnado. Ninguna otra religión monoteísta se ha atrevido tanto. Obviamente esa encarnación de Dios no podía realizarse en una carnalidad ordinaria y vulgar. Todo lo contrario. El cuerpo humano que la albergase tendría que reunir las características de perfección humana potenciadas al máximo, como requiere la condición de Dios. Y así, Jesús es transfigurado como el macroparadigma de lo bello, lo verdadero y lo bueno, o sea, lo perfecto, Dios. Sin embargo, los primeros padres de la Iglesia Católica, Justino, Tertuliano, Diógenes, Clemente de Alejandría, nunca dijeron que Jesús era la encarnación de Dios, porque ya habían fallecido cuando tal cosa se decidió. De hecho, ese dogma se inició con la pretensión de erradicar la doctrina de la reencarnación, que sin embargo era aceptada por los primeros cristianos, acordándose así, tras discutirlo en el primer concilio de Nicea, luego en el de Éfeso, y finalmente siendo considerado artículo de fe en el concilio de Calcedonia 451 años después. Es más, años antes de la celebración de los mencionados concilios, pero sobre todo después de cada uno de ellos, fueron innumerables las creencias teológicas, rituales, etc., que se implantaron en el cristianismo. Pero con la fuerza de las armas y mediante constantes represalias sobre lo considerado herético, a fin de defender lo indefendible, que el género humano solo se salvará, y no entrando ahora a valorar de qué hay que salvarse, si cree en Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Ahora bien, ¿por qué consideraron entonces los representantes de la Iglesia tan peligrosa la creencia de que son necesarias muchas vidas para culminar nuestra evolución espiritual, tal y como en una sucesión de años son necesarios para nuestro desarrollo físico? ¿Por qué se anatemizó, condenó, la doctrina de la reencarnación? Pues con el fin de perpetuar la estabilidad social recién creada mediante el pacto Iglesia y Estado, ya que una doctrina que hace a los individuos responsables de su propia salvación espiritual podía llevar a los creyentes a cuestionarse la necesidad de tener intermediarios con Dios, sacerdotes, y por supuesto poner en entredicho la validez de los dogmas impuestos por las autoridades eclesiásticas. Está comprobado que los primeros cristianos no fueron inducidos por promesas de gloria eterna ni intimidados por terrores del fuego al infierno. No tenían dogmas, ni clero, ni rituales, tales como la confesión, singular invento a fin de controlar a las personas, para guiarse por el largo sendero hacia Dios. En suma, no tenían dependencia alguna de una institución eclesiástica. Por eso la Iglesia no toleró que hubiese cristianos para quienes su utilidad no estuviera garantizada y necesitara la amenaza de la resurrección de los muertos y un juicio final con el fin de encarrerar la situación. Nueva doctrina, con sus postulados dualistas de cielo, infierno, salvación, condenación, etc., que a la vez que generaba sentimientos de temor y culpabilidad, docilizaba las conciencias e inducía a delegar el poder personal y parte del económico a la propia curia sacerdotal. La sumisión al poder eclesiástico se garantizaba. Solo ellos podían perdonar en nombre de Dios. Ya se sabe, lo demás al infierno. Yes. suma, la Iglesia quiso ostentar en exclusiva el liderazgo de ese nuevo cristianismo, ejerciendo la función social de Padre Dios, lo que no era posible con una doctrina, la reencarnación, que equiparaba al hombre con Dios, ya que, entre otras cosas, podía suscitar en la mente del pueblo una proyección psicológica de identificación e igualdad con la clase dominante, y por consiguiente peligraría el mantenimiento de la estabilidad social y la preservación de los intereses de la clase gobernante. Así que, como el primigenio concepto cristiano reencarnacionista sobre la naturaleza de Jesús, la carne se convirtió en verbo, podría provocar transformaciones personales y, por ende, revoluciones sociales, fue modificado sustancialmente de forma que el hombre ya no fuera parte de Dios, sino que Dios, algo ajeno y distinto al propio hombre, descendía a la tierra a convertirse en hombre. El verbo se convirtió en carne. Existe una prueba irrefutable de esta manipulada transformación cristológica. En la Biblia judía, traducida al castellano del original hebreo, Isaías profetiza: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, y el consejero maravilloso, el Dios poderoso, el Padre eterno, lo llamará Príncipe de Paz. Capítulo 9, versículo 5. Versículo del que se han extrapolado signos y palabras en la redacción de la versión cristiana, donde se asegura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, originándose así uno de los textos emblemáticos del dogma de la encarnación de Dios en un hombre. El deliberado y pernicioso oscurantismo en torno a la vida y figura de Jesús ha propiciado que el poder eclesiástico se haya elegido como único e indispensable clarificador y transmisor de los misterios de Dios a los adeptos. De esta manera, la inevitabilidad del clero como intermediario entre Dios y los hombres quedaba justificada y asegurada. De ahí que desde hace siglos, acercarse a Jesús como compañero y amigo, tratarlo de tú, sentirse cerca de él, a su lado, y simbólicamente pasarle un brazo por el hombro en señal de amistad, solo fuera posible siempre que se tratase de una escultura de piedra o madera, y ello porque la enseñanza evangélica del cristianismo por la Iglesia mitificó a un sencillo carpintero con el funesto propósito, entre otros muchos, de enajenar y debilitar la voluntad y albedríos personales. Porque el cristianismo institucionalizado nunca ha asumido ni asumirá el reto de presentar a un Jesús humano, accesible a todos los creyentes, aceptando que tenía virtudes y defectos, así como que cometió errores y poseía similares imperfecciones en mayor o menor grado que todos los demás miembros de la humanidad. Sin embargo, aceptar eso hubiera supuesto dar aún mayor relevancia al mensaje de Jesús, ya que la gente pensaría que si él pudo superar las adversidades físicas y psicológicas que pueden obstruir el desarrollo armonioso de la conciencia individual hacia su relación con la conciencia universal Cristo, todos podemos hacer lo mismo. De otra manera, los seres humanos creerán que es imposible imitar a alguien cuyas cualidades no son humanas sino divinas, cuando en realidad Jesús no vino a salvar a nadie, sino a mostrarnos el camino con su ejemplo. Además, ¿no fue el propio Jesús quien dijo que él no era Dios? Recordémoslo. ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mateo 17:19. Bien. ¿Hay algo más que ver por aquí? Yo traigo una carta que, como la envié hace bastantes días y no me publican, pues le echaré una leída. No quiero ir al cielo. Observo a mi alrededor multitud de personas que se portan bien, hacen buenas obras, no cogen las armas, no comen esto o aquello, etcétera, porque su libro sagrado o su religión les dicta que eso es lo que hay que hacer, y como autómatas eso hacen, esperando un premio, una recompensa, ya sea el cielo, el paraíso, la vida eterna, no ir al infierno, tener una buena reencarnación, etcétera, reflejando así su gran egoísmo, ya que actúan así no por el hecho de sentir que eso sea lo correcto, sino por el interés. Hay otras personas que en el pasado y en la actualidad organizan guerras, viven sin trabajar, explotan a otros, violan, matan, etc. Todo ello en el nombre de Dios. Y claro está, esperando ir al cielo como recompensa, el colmo de los colmos. Sinceramente, no quiero ir al cielo y estar toda una eternidad rascándome la barriga en tan poco grata compañía. El cielo o infierno ya lo están viviendo físicamente millones de seres humanos en el mundo. Unos explotados, muriéndose de hambre, asesinados en las llamadas guerras, etc. Y otros pocos disfrutando los beneficios que todo ello les produce. Lo importante es vivir el cielo interior, encontrarse bien interiormente, sin que las circunstancias externas le afecten a uno. Ese es mi cielo, el que trato de vivir, mientras veo una multitud de seres que arrastran su infierno, pesimistas, amargados, depresivos, etc., quienes podrían salir de ahí cambiando su actitud, su mentalidad ante la vida. Quienes de verdad me llenan de admiración son aquellas personas que, declarándose ateas o agnósticas, se comportan como verdaderos seres humanos, solidarios, humanistas, bienhechores, justos, bondadosos, etc., aún a sabiendas de que al morir todo se acabará, no habrá nada. Estos sí que demuestran desprendimiento, nobleza y, sobre todo, una gran espiritualidad. Estos sí que son verdaderos hijos de Dios, reflejándolo con su comportamiento. He sido puesto en este mundo, y no recuerdo si tuve o no capacidad decisoria en tal hecho, pero mientras esté aquí, procuraré comportarme siendo lo más fiel posible a mi conciencia, haciendo caso omiso de convencionalismos, normas o tradiciones que choquen con ellas, usando para ello algo maravilloso que tenemos dentro de la cabeza, el cerebro, y que otros usan para sus egoístas fines o simplemente lo tienen de adorno, sin uso. Usaré mi mente y mi corazón para hacer lo que siento que debo hacer y no hacer lo que vea que no he de hacer. Y si yerro, procuraré darme cuenta y rectificar. No me preocupa dónde iré o dejaré de ir cuando deje este mundo, porque el que o lo que me ha puesto aquí, con todo mi derecho, yo lo llamo Dios, sabe bien lo que se hace. Pues observo el universo y su matemática, la vida, etc. Y a él sí que le tengo plena confianza. Porque si sin comerlo ni beberlo hoy estoy aquí, mañana estaré donde tenga que estar. Así de sencillo. Y me importa un comino si hay o no cielo, infierno, salvación, condenación, reencarnación. Eso lo dejo para quienes siguen religiones organizadas, teniendo pánico o no a salvarse. Lo que demuestra no amor, sino temor. Y muy en el fondo, rencor a ese Dios premiador castigador por hacerles pasar por eso. Mi destino está en manos de Dios. Solo a él sigo, hago oración, pido que me guíe, tengo por pastor, por jefe en lo espiritual, etc. No a ningún nacido de mujer, que por mucha teología, títulos o ropajes que tenga, tan solo es un asalariado, un guía ciego, piedra de tropiezo, etc. Y quien quiera también puede tener a Dios directamente, sin intermediarios, sin ídolos o dioses, llámese dinero, poder, religión, entre uno mismo y él. Todo esto define bastante bien a la iglesia pobre, siendo yo uno más. Saludos fraternales a todos. Miguel. José. Sí. ¿Qué me dijiste de Holanda? ¿Que te envió copias? Ah, sí, no las he traído. ¿No las ves? Wow. Sí, bueno, pero ha hecho una recopilación. Sí, explícalo todo. De los mejores pasajes que para él considera los mejores consejos de Jesús y tal, ¿no? Pero está más que nada es porque se siente muy animado para realizar cosas, ¿no? Y está súper entusiasmado con la idea y tal. Entonces ha hecho esa recopilación para que se hagan copias y tal, animado por el hecho del libro, que lo ha leído 40.000 veces y que le saca mucha miga y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pero claro, lo que ve es la... me expresa que lo que ve más es esa parte profética, ¿no? De denuncia y que esto se tiene que conocer y que... Sí, muy animado. Bé, la próxima trae las copias, sí, ¿no? Un resumen un poco de sí. Lo que son los versículos bíblicos, de las enseñanzas más sencillas, más directas. ¿Hay algo más? ¿Una carta de Tony? Sí, una carta. ¿De quién es? Una carta mía que envié también hace cosa de un mes y no la pongo publicada. Las mujeres de la limpieza, la revolución pendiente. ¿Existe la costumbre entre las familias modernas de educar a los niños para que no sean sexistas, de enseñar a los niños y niñas a realizar las labores de la casa sin distinción de sexo? Pero parece que cuando crecen y se hacen mayores, y una vez que se tiene un determinado estatus económico, estos consejos ya no cuentan. Ser hipócrita es la norma de conducta generalizada, ya que parece ser que hay una condición aparte de la de hombre o mujer, y esta es la de ser pobre o rico, la de quien tiene capacidad intelectual o no, la de quien tiene la desventaja de no ser competitivo, de no tener la suficiente astucia como para que otros hagan los trabajos ingratos. Si se trata de un trabajo digno, ¿por qué entonces desde el rey a cualquier ciudadano modélico no prepara el futuro de sus hijos como mujer u hombre de limpieza? Para mucha gente, el hecho de tener servicio doméstico o una mujer de limpieza es algo consustancial con la clase social en la que se vive. Buena cuenta de ello dan la realeza, etc. Para otros, es simplemente porque su estatus no se lo permite, políticos, banqueros, etc., muy ocupados todos ellos en grandes cuestiones. También están aquellos que están demasiado ocupados realizándose en su trabajo, un trabajo muy importante, y no disponen de tiempo para realizar labores tan poco gratificantes como limpiar el aseo o pasar el aspirador. Otros, los muy progres, se excusan diciendo que es para dar trabajo, pero lo cierto es que nadie quiere realizarse con labores tan dignas como llevar las labores del hogar. Ni unos ni otros quieren pasar por el trance embarazoso de tener que limpiar, barrer, fregar suelos, platos, etc., y tener más o menos decente toda la casa. Y por supuesto, ni hablar de realizarse limpiando la casa de otras mujeres de la limpieza. Salvo casos como la invalidez, la enfermedad o la vejez, resulta bastante difícil justificar que un ser humano tenga que dedicar su vida a limpiar la mierda a otra persona. Lo cierto es que todo el personal de la limpieza doméstica realiza este trabajo no porque sea digno, sino porque el Estado o el mercado no le ofrece ni quiere ofrecerle nada mejor. Y bien que se cuidarán estos poderes de no dárselo, porque ¿se han parado a pensar qué ocurriría si el servicio doméstico desapareciera de la faz de la tierra? Pues que con toda seguridad una plaga de humildad recubriría la tierra. ¿Qué haría Isabel Preisler para limpiar sus 14 cuartos de baño sin romperse el esmalte de las uñas o los zapatos de tacón alto? ¿No se le perdería la sonrisa a José María Aznar si tuviese que fregar el suelo del Palacio de la Moncloa, o incluso aunque compartiese la fregona con Ana Botella? ¿Le daría tiempo al rey para pulir la plata del Palacio de la Zarzuela y Maribén y hacer sus plomizos discursos? ¿Dónde quedarían las comisiones, las corrupciones, los sueldazos y los trepas políticos si saben que a fin de cuentas, al llegar a su casa tendrán que coger la escoba y barrer, o fregar los platos sucios, si no quieren morir ahogados en la porquería? ¿Encontraría tiempo el Papa y la Curia Romana para hacer algún viaje o salir a dar algún mensaje a la Plaza de San Pedro si tuviesen que limpiar las 11.000 habitaciones del Vaticano? ¿Quién sería capaz de mantener los palacios, las grandes mansiones, los chalets de lujo, los yates, las segundas residencias, las piscinas y pistas de tenis privadas, etcétera, sin servicio doméstico? ¿Dónde quedarían las zorras adineradas si el dinero no les va a liberar de las tareas de la casa? ¿Dónde quedarían las zorras adineradas si el dinero no les va a liberar de las tareas de la casa? ¿Dónde quedaría la obsesión por enriquecerse si se supiese que el destino final del hombre es que cada uno se limpie su propia mugre? ¿No se buscarían todos los ricos una vivienda a la medida de su capacidad para decentarla? Seguro que muchos de ellos tendrían problemas para mantener unas condiciones higiénicas mínimas en un apartamento de 30 metros cuadrados. ¿No sería esta una buena forma de determinar un modelo de vida sostenible, un modelo de vivienda sostenible? Hará unos 200 años, en medio de protestas y aplausos, se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Pero años antes, el que se atrevía a presagiar un mundo mejor que el de la esclavitud para los negros era considerado un embaucador desconocedor de la naturaleza de los negros, diciendo, después de todo, nosotros, los amos blancos, los alimentamos y les damos un techo donde cobijarse. Además, no les damos con el látigo cuando se portan bien. ¿No es mejor este destino que dejarlos en medio de la selva como salvajes? Incluso los mismos negros, acostumbrados a la esclavitud, pensaban para sus adentros. ¿Y si no nos cuidan nuestros amos? ¿Quién lo hará, abandonado a las inclemencias de la naturaleza y de los caminos? Sin embargo, hoy en día no hay ningún negro que quisiera volver a aquella situación de esclavitud, y agradecen la intrepidez de aquellos que dieron los primeros pasos necesarios para liberarlos de la opresión. Al igual que hace 200 años, en el que los amos blancos no hubiesen cambiado su situación por la de los esclavos negros, ahora los amos ricos tampoco quieren cambiar su situación por los de las mujeres de la limpieza, o las mujeres que le limpian la sociedad. Sin embargo, pretenden hacer creer que es un trabajo digno aquel al que se somete a una persona que no tiene otras posibilidades de subsistencia. Solo trabajos de este tipo realizados para una colectividad tienen justificación, pero no para el servicio personal de otra persona. Es una conducta aberrante disponer de otras personas para este propósito, que suficiente trabajo lleva en la propia casa como para ir a limpiar la de los privilegiados, por lo que se debería dotar a estas personas de un salario social antes que verlos sometidos a estos trabajos. Hace 2000 años que se supone que somos una sociedad cristiana. Jesús de Nazaret nos enseñó: no he venido a ser servido, sino a servir. Así lo mostró cuando le lavó los pies a los demás apóstoles. Esto se ha tomado como simbolismo para los ricos y como la norma para los pobres. Devolvamos la dignidad a los pobres, y los ricos, si quieren ser humildes, ya saben lo que tienen que hacer. El hecho de llevar una casa mínimamente decente requiere cierto grado de humildad y un poco de disciplina. Te enseña a ser autosuficiente, hace que uno baje del estrado de la grandeza y tenga una visión del mundo más humana, más igualitaria. No veo de la Iglesia pobre. Esto hay que meterlo en internet. ¿Hay, ¿Hay algo más? No. Sí, hay una carta que no ha publicado todavía, pero... ¿Eh? ¿La tendría por dos en el que entra? ¿La tendría por dos? ¿Qué hay que cuál? No, hay una carta que todavía no ha publicado, pero vaya. Sí, yo la he publicado ahora. ¿La tienes? Sí, está ahí, la tengo aquí. Entonces, ¿dónde yo pido que pongo la medalla? Sí. Pero hay tanto de ellos, pues no quiero publicarla. Y entre ellas puede haber alguna. Momentet, ¿cómo irán la otra carta? No está tan bien explicada como Antonio. No, fácil, está comentado. Sí, está comentado. Sobre ciencia y teología. Bueno, hace unos días fui a escuchar una conferencia en la Caixa sobre ciencia y teología. Y me asombré al ver cómo cada uno de los dos conferenciantes defendía sus posturas. Si es por parte de la ciencia, se insistía en el recuerdo de los viajes hechos hace algunos años por las sondas Galileo, Voyager, y en las posibilidades de otros viajes a la Luna, a Marte, y en las creencias o no de la existencia de vida en otros planetas. Yo al escuchar todo esto pensaba en mi interior, ¿cómo piensan llegar esta gente, científicos, etcétera, etcétera, hasta allí? Pues materialmente es imposible. Ahora, como ya hace el científico inglés, Stepkins, o algo puesto así, de forma astral o por medio del espíritu, así ya es otra cosa. De esta forma sí, pero de la otra forma es totalmente imposible, por los muchos avances técnicos o de todas clases que haya. Una, porque las distancias, la atmósfera y muchos, etcétera, más. En cuanto a la postura, por el teólogo, diciendo que si no hubiese sido por la evangelización que hubo en toda América, la gente viviría como salvajes y no conocerían la existencia de Dios, por boca de su hijo Jesús. He de decirles entonces que vino a hacer mucho antes un Gandhi, un Buda o unos profetas mucho más anteriores a Jesús. Por lo tanto, no digan tantas tonterías y no diría más, que tanto unos como otros primero intentaran arreglar todo este mundo que nos ha tocado vivir, el cual están dejando un asco, con tanta polución, ruido, enfermedades de todas clases, guerras, hambre, y para terminar intenten limpiarse de tantos egoísmos, tanto materiales, personales, intentando vivir una vida sin entusiasmo. Entonces, y solo entonces, sí que estarán sanos, con más energía, y podrán viajar por todo el infinito universo de forma astral, si a Dios o al Cristo le interesa. Pero hasta entonces hay que esperar y tener paciencia, pero no criticar o decir lo que no se sabe por intereses creados. Un saludo. Un pueblo humilde y pobre espera en Dios. El profeta Sofonías dice: un pueblo pobre espera en Dios. Y el obrero carpintero Jesús de Nazaret dice: los mansos heredarán la tierra. Y que el reino de Dios es de los pobres. Y es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Y que los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. También están los mandamientos: no matarás, no robarás, honra a tus padres, etc. Los que se fundan en la Biblia, el judaísmo, el catolicismo, el protestantismo, etc., pero sobre todo el catolicismo del Vaticano, dan un sentido solamente espiritual a la tierra, el reino, etc. Y dicen que se trata del cielo, nada pues de tierra en este mundo. O sea, el reino de los pobres está en el cielo. Pero iremos al cielo si somos buenos, si nos portamos bien aquí en la tierra. De lo contrario, nos espera el infierno, muerte eterna, etc. Esta es la teología católica. Pero también dicen más o menos lo mismo todas las religiones del mundo. El mundo tierra, pues, es de los ricos. Y de los pobres que se hacen ricos a través de la historia humana, esto es así. Amos y esclavos, o sea, explotados y explotadores. Unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Y los sacerdotes de todas las religiones lo admiten en su propia religión. Y así los ricos, los militares y los sacerdotes forman una trinidad diabólica que aplasta siglo tras siglo a todos los pobres del mundo. Pero Jesús de Nazaret, el Cristo, llamó a los sacerdotes de su tiempo generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, etc. Y dice a los pobres, aprended de mí. Jesús de Nazaret no era un pobre ingenuo y sabía mucho de las cosas de Dios, nuestro Padre y Creador, que nos ha dado a todos un cerebro para pensar y un espíritu para estar en el reino de Dios, en el cielo. Pero también Dios nos ha dado un cuerpo físico que hay que alimentar y darle todas las cosas necesarias para poder vivir con dignidad y como personas humanas en este mundo. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre tenemos las ideas muy claras sobre todo esto. Mientras en el mundo unos pocos ricos tengan el poder político, el oro, las armas y todas las religiones de su parte, frente a los muchos millones de pobres, habrá injusticia social. Y no esperamos heredar la tierra, o sea, el reino en este mundo. Pues ya lo tiene el brutal capitalismo, que se ha hecho dueño de este mundo. Pero supongamos que en el mundo hay más o menos el mismo número de ricos que ahora, pero hay pocos pobres. Por ejemplo, si en España, en lugar de tener 1 millón de obreros en paro, faltan miles de obreros para trabajar, y esto en todos los demás países del mundo, todo cambiaría. Los ricos cerrarían las fábricas de armas, los cuarteles, etc., y ofrecerían a los obreros muchas mejoras. Hasta llegarían a repartir las ganancias entre todos, o sea, el mundo sería de todos. Ya lo sabéis, pobres del mundo, no aumentemos más el número de pobres, lo contrario, en ser los tontos del mundo. Y esto no es cristiano ni humano. Ánimos, amigos. Amén. Parece que todos los que se ha leído y este mensaje, parece todo uno. Y sin embargo, este mensaje está con la fecha de marzo y todo esto hasta diciembre lo anotó Luis, está Luis. Sí. O sea que no es ha preparado por nosotros, pero ha encajado en todo, ya veis. Incluso con esto que ha pasado aquí en la Bolsa de Madrid estos días, unos cuantos de paro han entrado ahí a gritar, claro, la justicia, con lo que todo se ha leído por aquí. Y esto lo hemos repetido muchas veces. Maestro, hemos encontrado a uno que hablaba en tu nombre, hacía milagros y qué sé yo, y se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Dice Jesús. Hombre, ¿por qué? Porque no está con nosotros. ¿Y qué? Dice Jesús. Si no está con nosotros. El que no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Queréis algo más abierto que esto? Ahí está. Entonces, claro que el Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la verdad, la vida. Pero no era el Jesús, era el Cristo, el Espíritu. Lo que acabáis de decir ahora de la palabra la iglesia y cristianismo, que parece, bueno, es un juego de palabritas, tampoco tiene mucha importancia por no añadir el apellido católica. No. Tiene muchísima importancia. Sí. Porque iglesia, la iglesia es un nombre genérico, ¿no? Ya está, la iglesia que es la única que hay, la verdadera. ¿Cómo la iglesia? Si ya entre ellos mismos hay la iglesia evangélica, la iglesia ortodoxa, la iglesia adventista, hay montones de iglesias, ya de la parte rica. Entonces, hay que definir bien claro, no se puede uno quedar porque estamos en España y sea la mayoritaria, en teoría. No. La iglesia, no, se tiene que decir la iglesia católica. Ahí. Y la misma iglesia católica, cuando hace unos días hizo la comedia esta, el papado de pedir perdón a los judíos, tenéis que leer bien lo que pone ahí, no piden perdón, el catolicismo no pide perdón a los judíos. O sea, ahí simplemente dice, los cristianos, cometieron fallos, errores, apoyaron o por omisión en la época nazi, como los cristianos. Incluso lo hacen con la mala leche también de englobar a los protestantes, como pastores protestantes que también colaboraron con el régimen nazi. No. Pero es que ni aún así los cristianos, querrán decir que los católicos, esto, o sea, ni siquiera piden nosotros, el Vaticano, no. Quiere hacer como que la base es la que cometió fallos, ellos no. Y emplea la palabra cristiano. Eso nada, los católicos y los protestantes de Alemania tenemos culpa porque tal y cual, ya tenían que haber dicho la jerarquía católica protestante, pero bueno, pues yo digo porque esa palabra cristianismo es muy, es cristianismo, no es, y si la gente entiende por cristianismo la porquería que durante años ha hecho inquisiciones, cruzadas y todo eso, precisamente si estamos hablando nosotros de cristianismo como la forma de vida, no hay que caer en el error de adaptarse a ellos y decir, es que el cristianismo cometió... No, cristianismo no. El catolicismo, esto y lo otro. El cristianismo, que es seguir a Cristo, vivir a Cristo, no comete todo esto. El cristiano no apoyó a los nazis en la época de Hitler. El cristiano. Ahora, católico, protestante y todos los nazis. Sí. Y entonces, hay que salvar bien la palabra cristianismo, porque el cristianismo es muy importante. Ahí está la cosa. Y dejarse de... Todo ello parte del punto de vista de que a la religión católica la consideras una religión. La religión católica es una religión. El cristianismo lo puedes llamar lo que quieras, pero que es una forma de vida. Es una forma de vida abierta, universal. Que no es religión. Es nunca fue. La palabra religión. O si no, Jesús hubiera fundado una secta, un grupo. No. El cristianismo nunca ha sido una religión. No es. Es la forma de vida, de vivir como ser humano. Es que los conceptos están cambiando y hay que dejar de cambiarlos y de recambiarlos y empezar a utilizar lo correcto. En el diccionario nuevo que tengo aquí dentro, el grande, lo define ya, se ve que la Real Academia se está dando cuenta de esto. Dice, católico, el que sigue el catolicismo del Vaticano, pam. Protestante, el que sigue tal, de esto de Lutero y de denominaciones. Cristiano, el que sigue a Cristo. La Real Academia. Cristo, el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa aquí? La confusión en todo caso. El que sigue a Cristo no pertenece a ninguna religión. Sigue a Cristo. ¿Sigue a Cristo? Esto es el cristianismo. Esto es el cristianismo. ¿Qué religión es? Y esto es la verdad. Antes no iba a decir ya. Pero si es que eso precisamente es lo que teníamos que tener claro. ¿Qué es de lo que estamos hablando? ¿Y qué es Cristo? ¿A qué llamamos Cristo? Al Espíritu, a Dios. Y el que es de la religión de Dios no está afiliado a ninguna organización religiosa humana, porque si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿La cosa está clara? Además, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, dice el Cristo por boca de Jesús, da su vida por las ovejas, más el asalariado huye. ¿Quiénes son los asalariados? El cristianismo no tiene asalariados, no tiene templos, no tiene sacerdotes, no tiene jerarquía, no tiene organización. Que esto es lo que ya dije yo por la radio balear, y aquel hombre dice, entonces Cayetano, esto vuestro es una anarquía, es una anarquía de Cristo, de Dios, y no necesitamos de estar organizados para nada. Está guiada por Dios, el Espíritu. Ahí está la cosa. Por lo tanto, no es una religión. Podríamos decir, es humana. La religión, pero de Dios. Es una religión humana. ¿Y quién pertenece a ella? A yo solamente lo sabe. Por sus frutos los conoceréis. Y lo sepante que esta mañana por la radio he oído que había una un poco de tertulia, que es unos periodistas y hay una mujer, esto es de Cadena Ser. Y siempre parece esta mujer socialista. Y en un momento dado ha dicho, sí, esto ha hecho de Netel y tal, y lo que queráis. Pero por sus hechos, por sus frutos los conoceréis. Caramba, he dicho, Cristina, mira esta por dónde va. Cristina Almeida. ¿Quién es Cristina Almeida? Estamos arreglados. En casa de Luis habrá de todo. Esta noche de todo la radio, pero entiéndase bien. Después de la próxima reunión en casa de José Luis, que también habrá de todo de la reunión. Ya va. Que reial de mensajes, perquè la que tenia molt. El Letoni és un bon mensatge. Eh?